No, no. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Muy buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, el día de hoy tenemos porque bueno, el capítulo anterior hablamos de los pueblos originarios, los comechingones, ¿sí? Uh-huh. Hablamos también de la economía colonial. Y algo importante también hay que mencionar para esto es el tráfico y comercialización de esclavos en la época colonial, ¿sí? Al igual que en toda América, también llegaron esclavos o esclavizados a nuestro valle y fueron mano de obra utilizada para las estancias, tanto laicas como las jesuíticas, las estancias jesuíticas fueron de los más grandes esclavistas que hubo en esta región. Y para que te des una idea, una estancia laica tenía 3-4 esclavos, como mucho, y una estancia, por ejemplo, más chica de todo Córdoba, que la Candelaria, acá, en el Valle de la Sierra, tenían 180. Ah. O sea, hay una gran diferencia y los esclavos eran carísimos. Así que bueno, pero bueno, tenía la iglesia tenía un cierto privilegio comercial en esa materia. Bueno, estas personas llegaban de África principalmente, de África Occidental. Ya hay primeros registros de venidas al valle, por lo menos a la provincia de Córdoba en 1600. Sí, ya en 1610 ya, ya había comercialización de algún esclavo. Pero el periodo que más se va a comercializar va a ser entre 1750 y 1825. ¿Sí? Ahí va a ser, como entre comillas, la época de oro, claro, del tráfico y comercialización de esclavos. Y en esa época justo se da un fuerte incremento en la proporción de afrodescendencia entre la sierra. Uh-huh. Y yo particularmente hice un estudio sobre Nono, ¿sí? Sobre la afrodescendencia de Nono y la mestización con los pueblos originarios. Que ahora tengo, bueno, mi libro... Nono Pueblo Afroindígena, que es el cuaderno número 14 de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores. Que bueno, esto lo pueden conseguir en distintas librerías del Valle. Y en este libro explico los distintos factores cómo fue llegando estas personas afrodescendientes a nuestra región. El principal, bueno, es la comercialización. Acá pasaban varios... rutas comerciales, ¿no? En el cual también se comercializaba estas personas y también llegaron a las estancias locales. Otro factor muy importante fue la fuga de los esclavos, ¿sí? El Valle de la Sierra, por su geografía, por su monte, también por la existencia de los pueblos de indios, ¿sí? Hubo una mayor permeabilidad a la llegada de estos foráneos, ¿no? en estos pueblos, y eso alentó a que gran cantidad de fugados de distinto tipo, incluidos los esclavos, se adentraron en la Sierra de Córdoba, ¿sí? De hecho, hay un estudio en Buenos Aires que la mayoría, el 18% de los esclavos fugados, que era la mayoría, preferían escaparse a la Sierra de Córdoba que a las tolderías de la Patagonia. Que es inclusive llamativo porque estaría como fuera del alcance de las autoridades coloniales. Uh-huh. Pero bueno, eso son estadísticas que se han rescatado, ¿no? Hay una historia muy interesante sobre las esclavas haitianas. Uh-huh. Que ellas trenzaban el pelo, se iban haciendo rutas, que eran los lugares por donde podían escaparse, y se peinaban y se trenzaban el pelo con esas, caminos que habían ido como logrando para escapar de estas colonias, uh-huh, digamos, de la zafra azucarera de Haití, ¿no? De más de 1700, pero... Sí, bueno, en muchos lugares de América hubo reductos de fugitivos que se metían en la selva y formaban estos llamados palenques, barrancos, incluso que también nosotros los conocemos como quilombos, ¿sí? La palabra quilombo de desorden viene de esos reductos de afros que se escapaban en la selva y que terminaron haciendo comunidades, incluso formaban tropas para defender la comunidad, uh-huh. Y eso se le llamaba quilombos. Acá en el Valle de Tras la Sierra no hubo ese tipo de resistencia, sí hubo otros tipos de resistencia, uh-huh. Que ahora lo vamos a mencionar. Bueno, uno es la fuga, uh-huh. ¿Sí? Uno es la fuga y también mezclarse con los pueblos de indios o en medio del monte. Otro factor importante también es la deserción de los ejércitos. Ya cuando empieza la guerra de independencia, las guerras civiles, muchos esclavos son reclutados a la fuerza. Por lo tanto, muchos también se terminan fugando de esa situación de reclutamiento. Y hay registro de que hay mucha cantidad de desertores del ejército entre la sierra. Uh-huh. Sí, llega a ser incluso un problema político, ¿no? Claro. Estos fugitivos terminaban delinquiendo para subsistir, ¿sí? Sea con el cuatrerío, sea con el robo, sea incluso armando bandas, incluso montoneras, ¿sí? Entonces dificultaba mucho la gobernabilidad de la sierra, por lo menos hasta el gobierno de Juan Bautista Bustos, ¿sí? Uh-huh. En Córdoba. Y el otro factor que también es muy importante es la mestización. Uh-huh. ¿Sí? La mestización es lo que más colaboró a la proliferación de la afrodescendencia de la sierra. También era un método de resistencia porque claro. Los esclavos hombres que se casaran con una india libre, su descendencia iba a ser libre, ¿sí? Porque el vientre de la mujer es el que da la condición de casta. Uh-huh. Cuando ¿sí? decís una india libre que los aborígenes para la legislación española no eran esclavos, eran libres. Ajá. Sí, tenían que estar bajo la tutela de un encomendero porque eran considerados como minusválidos o menores de edad, o almas inocentes, algo así. Porque según las determinaciones de la iglesia, los aborígenes no eran herejes, porque no era un hereje es alguien que conoce a Dios, a la religión católica, a Dios, y lo niega. En cambio, los pueblos originarios de América no los conocían. Entonces no eran herejes, eran ignorantes. Entonces por eso se hace toda una legislación para que los españoles sean los tutores de los pueblos originales, ¿no? Entonces con eso es que surgió las encomiendas y los encomenderos, ¿sí? Se los encomendaba a los españoles que cuidaran a los indios, supuestamente, ¿no? Estoy hablando en cuanto a las leyes, después sabemos uh-huh. cómo fue la historia. Bueno, la mestización fue muy importante. Por esta cuestión, que la descendencia iba a ser libre, y también los pueblos de indios, como el de Nono, de Salsacate, Soto, como la Toma, bueno, acá en Córdoba hubo 8 pueblos de indios, que tenían sus propias tierras comunales y estaban administradas por su cacique. Estamos hablando de 8 poblaciones originarias, reconocidas por el Estado, por el Estado imperial. Claro. Había una legislación que era la Ordenanza de Alfaro de 1612, la cual le daba tierras, le asignaba tierras a una comunidad para que la administre y subsista, ¿no? Después de que le habían robado todo el resto de las tierras, ¿no? Claro. Y de hecho, Nono habían aglutinado 7 comunidades distintas en Nono y le dieron una legua y media hacia todos los vientos, o sea, hacia todas las direcciones, una legua y media que son como 8 o 9 kilómetros. Entonces estas comunidades tenían que pagar un impuesto que era la tasa, que era lo pagaban indios hombres de entre 12 y 50 años, ¿sí? Pero cuando se mestizaban ya se perdía si eran indios o no eran indios. Claro. Entonces por ahí se creó como un sistema de evasión de impuestos gracias a la mestización, uh-huh. y también a la fuga cuando venían los censistas a ver cuántos indios había para cobrarles el impuesto, ¿no? Claro. En todo esto, bueno, la mestización fue clave para como un método de resistencia del bajo pueblo, ¿no? De los aborígenes y de los afrodescendientes. Este estudio lo realicé en base a, bueno, haciendo un seminario en la Universidad de Córdoba. Y en ello investigué la localidad de Nono, que me daba altos porcentajes de afrodescendencia en comparación al resto de la provincia. Uh-huh. Córdoba, para fines del siglo XIX, terminaba teniendo un 50% de afrodescendencia, uh-huh. ¿Sí? Pero cuando vamos a Nono, los números se incrementan mucho, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, yo hice toda una periodización en 1740, antes de esta época de oro de la tráfico y complicación de esclavos, había un 4% de la población afrodescendiente, ¿sí? Claro. Luego tenemos en 1779, 1785, hay dos censos que dan números muy parecidos, que da un 30% ya. Ya es un incremento grande. Claro. Luego tenemos el censo de 1813, que manda a hacer la asamblea del año 13, el cual está tergiversado un poco porque tiene el objetivo de reclutar tropas, ¿sí? Entonces termina que el pueblo de indios son todos indios y hay muchas familias que en los censos anteriores eran afrodescendientes. Entonces ahí termino descubriendo que faltan un montón de familias en ese censo y después que muchos están pasados como indios. Entonces termino descubriendo que ese 20% de ese padrón era afrodescendiente. Luego tenemos un censo de milicias de 1819, ya en donde ya el 67% y el 80% del pueblo era afrodescendiente. De los censados, que no es censo de milicia, o sea, los hombres reclutados en la milicia. Luego tenemos un censo de Córdoba de 1840, en el cual ya da entre un 80% y un 90% de afrodescendencia. ¿Sí? Esto ya usa un término que es el pardo. Sí, el pardo es como piel marrón, digamos. Claro. ¿No? O sea, ya está tan mestizado que ya es indeterminado que si es quinterón, cesterón, si es mulato, si es lobo, si es, ¿no? Entonces ya dicen pardo, no es blanco. ¿Sí? Y luego, para 1889, un censo de niños que se hace en la provincia de Córdoba. Muy curioso porque ya a partir del censo de Sarmiento se pierde esta categoría de casta porque empieza a censar entre argentinos y extranjeros. Este censo identifica a niños que son blancos o de color. Entendemos que lo de color no son los blancos, ¿no? En el departamento de San Alberto da un 50% de niños de color, pero en la localidad de Nono puntualmente da un 80%. Uh-huh. Siendo correlativo en base a los censos anteriores, ¿sí? Claro. Entonces, con esto estamos teniendo una evidencia de que en cuestión de proporción, ¿sí? No, tenemos que tener en cuenta que no era un pueblo tan poblado, uh-huh. No tenía tantos habitantes, pero la concentración de afrodescendencia es muy grande, ¿sí? En comparación a la provincia. De la más alta de Córdoba. De la más alta de Córdoba. Claro. Así que estamos hablando entre un 80 y 90%. Es una enormidad, teniendo en cuenta otras localidades del valle que también tienen altos porcentajes, pero no tanto. ¿Sí? Estamos hablando de un 75% en Panaolma, un 70% en Huazapampa, otro 67% en Salsacate. ¿Sí? Igual entonces, son altos también. Son altos, sí. Pero no, digamos, destaca. Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, entendiendo que la historia de Nono como pueblo de indios y mucho más receptivo a estos foráneos, que después también encontró otros estudios que también refuerzan estas receptividades de foráneos particulares en el pueblo de indio de Nono comparado con otros pueblos de indios, podemos entender cómo es que se ha incrementado tanto la proporción de afrodescendencia en esta localidad. Incluso, es importante el dato, de que el último curaca o cacique de Nono, que se llamaba Martín Pizarro, en el censo de milicia figura con rasgos morenos. Uh-huh. O sea que ya hasta el último claro. Cacique ya era afroindígena. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos un importante porcentaje también de esta mestización entre los pueblos originarios con los afrodescendientes. Y tenemos que tener en cuenta que había muy pocos españoles. ¿Sí? Porque la gran mayoría de los terratenientes de Traslasierra en realidad eran ciudadanos de Córdoba. ¿Sí? Claro. Venían cada tanto y después se va dando la instalación de más españoles en la zona. En los censos aparecen muy pocos. ¿Sí? Entonces, por eso entendemos que la gran cantidad de mestización, cuando se habla de mestizos, en realidad se están mezclando entre indios y negros. Claro. ¿Sí? Así que, bueno, acá. Introduciendo la tercera raíz de genética más importante en la época colonial. Acá vamos cerrando este capítulo de hoy. El próximo capítulo vamos a hablar de de el Pacto de los Chañares, ¿sí? Uh-huh. Que fue la creo, rebelión del común. La rebelión del común de los comuneros de la sierra, ¿sí? Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la gente a que si quiere escuchar también esto en vivo, vamos a estar haciendo una charla en la Juntura Resto Bar, acá enfrente de la Plaza de Nono, en la Junta Municipal de Historia de Nono. Vamos a estar en ese espacio junto con Gladys Acevedo y Guillermo Carabanelas haciendo un conversatorio al respecto, ¿sí? Sobre el pacto de los Chañares y la rebelión del Congo. ¿Cuándo es el aniversario? El 28 de abril. Falta nada, sí. 3 días. Exactamente. Entonces, bueno, de hecho, hoy en Pocho se hacía un acto uh-huh. y una charla. El 28 se hace un acto en Pocho, porque es el día del pueblo de Pocho. Y bueno, el 30 vamos a hacer la charla acá en Nono. ¿Va a ser el día 30? ¿En qué horario sería, Rodri? ¿Eh? ¿En qué horario sería? Cierto. Va a ser a las 17 horas, ¿sí? En la cultura resto, en la Juntura Resto Bar. Así que, bueno, el jueves 30. Lo esperamos a todos los que estén interesados a pasar, escuchar, charlar, opinar, tomarse un cafecito. Uh-huh. Así que va a ser un primer intento de la Junta a empezar a dar charlas también en los gastronómicos de la localidad de Nono. ¿Sí? Está interesante. Que nos prestan el espacio. Así que bueno, muchísimas gracias. Y oh, gracias a vos, Rodri. Ahí me quedan varias cosas como para profundizar, pero bueno, quedará para otra o la dejo ahí. Para que cada quien lo vaya pensando. Como vos quieras. No, bueno, dos. Una, en relación a esto de la rebelión del común, el grito uh-huh. de los comuneros, pacto de los Chañares. Una de las primeras gestas independentistas de América, ¿no? Y no es menor que haya sucedido en el Valle de Traslasierra y que se haya recuperado. Esta historia no hace tanto tiempo, se lo debemos a gente de Pocho, a alguna a la literatura también. Yo recuerdo que hay una escritora que escribió una novela basada en esta historia. Bueno, a la gente de la localidad uh-huh. allá de Pocho, Roma Calderón, que es profesoria también, y junto con otras vecinas y vecinos que vienen agitando esta uh-huh. movida hace ya muchos años. Y bueno, se está como recuperando esto, ¿no? Sí, por un lado eso, ¿no? En la academia se supo a mediados del siglo pasado, ¿no? En el 53 ya Imposti habló un poco de esta rebelión, pero no lo había estudiado en profundidad y no se había divulgado. Uh-huh. En la comunidad de Pocho no se hablaba, y entonces he tenido la posibilidad de ir a uno de los eventos para la fecha. Uh-huh. Y bueno, se está haciendo carne ahí, va toda la vecindad, ¿viste? Sí, y eso sí, es importante porque estaba como oculto. Por un lado eso, y lo otro que se me genera ahí como para pensarlo también es esto de la identidad afroindígena de la localidad Nono. ¿De qué pasó en el tiempo si esto está también así como bajo la alfombra, es medio oculto, escondido? ¿Qué pasó en el tiempo, no, transcurrido entre esos censos que pudiste estudiar, no, y la actualidad, no? Uh-huh. ¿Qué hay ahí? Como para charlarlo en otra oportunidad, quizás. Sí, uh-huh. Lo hablamos en otra oportunidad, porque Dale. Estamos ahí con los tiempos medio complicados. Dale, bueno, estamos bien. Así que... Pero bueno, nada, esa se me no la quiero dejar pasar porque se me surgen preguntas. Sí, sí. Esto sí, lo es muy interesante y es muy curioso. Acá en el Valle de Traslasierra se falta mucha investigación, hay mucho por investigar. De hecho, este es el primer estudio sobre afrodescendencia en el oeste de Córdoba. Uh-huh. Claro. Entonces, sí, y también esto, ¿no? Acercarse y escuchar. Uh-huh. Acercarse al vecino, a las vecinas, charlar de estos temas que por ahí uh-huh. no los tenemos en la cotidiana. Uh-huh. Y hasta hay un cierto tabú también. Y claro. sí, que mucha opresión, ¿no? Sí, estamos hablando del sí, indígena y el negro esclavizado. Uh-huh. Está bien, pasaron un montón de años, pero eso queda ahí. Sí, ¿viste? Queda en el inconsciente. Claro, sí. Está, queda en la cultura. De... Totalmente. Uh-huh. Así que bueno, nada, como para seguir. Uh-huh. Bueno, Rodri, muchas gracias. No, como siempre, gracias muy interesante el laburo que venís haciendo y que se pueda transmitir. Está buenísimo. Perfecto. Y muchas gracias también por el espacio. No, seguimos por transmitiendo por acá y se va a seguir transmitiendo a futuro con el podcast. Bien ahí. Esto va a terminar en formato podcast. Dale, ¿sí? Bueno, les compartimos ahora una canción. Dale. Es Edson Belandia. Para quienes les interese escucharle, lo pueden rastrear. Es un artista, poeta colombiano. Música.